Bueno, seguimos con todos ustedes, siendo las 11 y 13 minutos. Muy bien, ahí sí me gusta que esté al toque la Renata, ¿viste? Bueno, muy bien, estamos como habíamos anticipado, esta vez cumplimos nuestras promesas con acá los amigos del Partido Solidario. Estamos con Omar Grillo. ¿Cómo te va, Omar? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Renata. Buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. Ahí está. Si no toca las cosas, no puede estar. No puedo. Federico Fioniato, quien acaba el ruido que usted escuchó, señor, señora, fue el micrófono que corrió. Como esta mesa no tiene un tapiz, ni nada. No tiene tapiz. Bueno, por favor, producción. Un tapiz. Si, un tapiz. Pero está bien porque sale natural. Claro, claro, claro, claro, claro. Bueno, muy bien, hicieron el Partido Solidario el lanzamiento de su propuesta y la proclamación, si cabe la palabra tan rimbombante, de Federico como candidato a intendente para este próximo 3 de diciembre. Pero yo te invité especialmente, ahora charlamos, sí. No te pongas celoso. No. Estoy escuchando acá en la cucaracha, me van otra diciendo. Cosa. Sí, juntos, diálogo, sí, todos juntos. Sí. Anote. Me están dictando. Bueno, buenísimo. Un poco, porque me interesó y me gustó un poco, Omar, lo que manifestaste el otro día en el acto del PSOL acerca de cómo fue esta transición, digamos, no sé si alejamiento, decirle, o corrimiento tuyo de como el candidato que parecía obvio, hacia otras posturas o otras personas. Me gustaría un poco que cuentes eso. Bueno, dale. No es un... ¿Cómo dijiste? Usaste dos palabras recién. Un corrimiento, sí. o dejar... voy a haberte sentido desplazado para dejar, sí, a otra persona en tu lugar. Claro. No, sentirme desplazado no, en absoluto. Bueno, pero hay que contarlo. No, por eso te estoy contando. Dale. Es a modo de contarte lo que te digo. Desplazado en absoluto. O sea, nosotros trabajamos en conjunto, eso creo que se sabe ya desde siempre. Así hemos presentado todo en el Consejo Deliberante, hemos trabajado. Siempre nos hemos mostrado en grupo. Nuestras expresiones han sido expresiones de lo colectivo. Y bueno. En este momento yo estaba con muchos compromisos asumidos. Estoy trabajando dentro de lo que es el campo de la economía social y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, nosotros creímos también válido el hecho de dar un gesto, ¿no es cierto? Un gesto político también. Desde una renovación misma de lo que es el Partido Solidario, porque nosotros estamos apostando, o sea, ¿qué propone el Partido Solidario desde sus inicios allá por el 2011? Propone nuevas formas, la construcción de una nueva política, poder pensarnos en otras lógicas que no son las convencionales, ¿no es cierto? Poder animarnos a construir otra cosa. Y creo que esta acción también... es un gesto de esa nueva política, ¿no es cierto?, de la posibilidad de renovar y visibilizar otros compañeros y otras compañeras que están a la altura de las circunstancias, uh-huh. Porque como dije el jueves en la presentación, somos un grupo donde creemos que cada uno de nosotros está a la altura de las circunstancias para poder cumplir ese rol, y fundamentalmente porque no somos una fuerza personalista, que es un poco eso. En el 2015 con algunas cosas que sucedieron se intentó estigmatizar al Partido Solidario desde ese lugar del personalismo mío, que era un partido grisista, claro, y bueno, esto creo que es una muestra de que no. Nosotros en el 2015 defendimos un proyecto y ese proyecto es el que seguimos defendiendo y proponiendo a la comunidad de Capilla del Monte. Vos sabés que siempre uno escucha hablar de la nueva política, ¿no? Y lo que no ocurre es que reciba el objetivo, la sensación que, bueno, sí, se está practicando la nueva política, uh-huh. Y esto parece ser parte de la nueva política de lo que lleva adelante el Partido Solidario. Omar, ¿a vos esto te aleja de la política o te pone en otro ritmo, digamos? No, de la actividad política, ¿no? De la militancia política. Sí, sí. No, yo sigo totalmente activo y presente, digamos, acompañando en este caso la candidatura de Fede, que como decía el otro día, me parece una persona totalmente potable para cumplir este rol. Yo sigo totalmente activo y, o sea, porque siempre he estado en esa situación, digamos, en comprometido con la comunidad de Capilla del Monte, ya sea desde las organizaciones sociales o desde el mundo de la política, ¿no? Uh-huh. Así que, no, estamos ahí. Bien, muy bien. Y el que está ahí y el que está ahora sí, en la palestra de las cuestiones políticas, es Federico Fimiato, a quien, primero que nada, le digo feliz cumpleaños públicamente, para que la gente vaya trayendo los regalos. Sí, por favor. Y Irigoyen 136. Irigoyen 136. Sí. Federico, bueno, una responsabilidad, una carga, una esperanza. ¿Cómo podés calificar esta, digamos, candidatura a intendente de Capilla del Monte? Sí, bueno, gracias Carlos, primero por el cumpleaños. La verdad que es parte de un sueño, pero parte de un sueño no de yo estar en este lugar, sino de lo que contaba Mar, del proceso que venimos haciendo. Yo lo contaba el jueves también y lo he dicho hasta cansarme, que yo me enamoré profundamente del proyecto del Partido Solidario desde el comienzo, desde el 2011, porque sentí que era la primera vez en una, tal vez corta vida, pero muy activa en términos de militancia social, sobre todo en organizaciones sociales, en los medios comunitarios, en la política también, siempre fuera de los partidos. Era la primera vez que sentí que había un lugar para renovar eso, ¿no? Ese pedido, esa exigencia de democratización. Que había un partido que te estaba representando. Sí, sí, sí, que me estaba representando y me estaba convocando a hacer. Sí, a democratizar la política, claro. Que no sea esa cosa siempre pesada, siempre rosquera, siempre de tipos, viste, que no los pueden ni tocar, que ya tienen armada toda la cosa. Eso en el Partido Solidario no pasaba, las reuniones eran, viste, se armó una ronda, conversábamos, dialogábamos, aportaba cada uno lo suyo, hay muchos profesionales, eso es muy valioso, porque a lo mejor esas cosas se van, viste, no importa, hay un tipo fuerte y con eso importa, no, para nosotros importaba que había gente en cada área, profesionales, y se convocaba. Cuando no había, decíamos, che, queremos un área de agricultura familiar, convoquemos a Miguel Pelliz, a ver qué se siente, claro, que nos ayude. Día, exacto, o a Daniel Biagetti como economista, que nos dé una mano, o a Emilio Marini como ambientalista. Bueno, ir buscando realmente que haya un proyecto, y eso también es parte de lo que nos ha enamorado, por eso digo que es parte de un sueño, y no del ocupar este lugar, que nunca lo pensamos tampoco. Ahora, pero, Federico, ¿cuál es la validez de presentarse en estas elecciones del 3 de diciembre, que son elecciones acotadas, elecciones donde solamente se elige el intendente, donde no hay un grupo que te va a acompañar y donde te vas a encontrar, digamos, en el caso de ganar, porque me imagino que para eso te presentás, para ganar? Claro que sí, sí. Y te vas a encontrar asumiendo la intendencia en un lugar, no te diría hostil, pero sí sin acompañamiento real y concreto, ¿no? Sí. Mira, vos sabés que fue muy loco, porque cuando se propuso la candidatura mía empezamos a consultar gente. Yo particularmente me gusta mucho hacer eso, llamar a amigos, a compañeros, a otra gente de otras fuerzas políticas. Che, ¿qué te parece? Mirá, está esta posibilidad, ¿cómo la ves? Y la mayoría de la gente que más me quería, así en términos personales, me decía, no vaya, porque viste, ahora no se juega, no va a quedar de concejal, no, después va a tener todo en contra. La verdad es que escuchamos a todos y yo me reía, pero no me reía de me parecía un gesto tierno, hermoso, de amor, pero me parecía que nosotros nunca estuvimos para eso. Nosotros estamos acá para dar otro mensaje, un mensaje que es el de la gente común. ¿Qué es eso? Perdón. Ese mensaje de la gente común que dice, estamos cansados de esa política, estamos cansados de que trancen entre ellos todo, de que se tapen la espalda, que se cocine ahí en una mesa chica. Claro. Estamos cansados de que hagan la obra que le pide determinado grupo empresario y dejen mi barrio para alguna vez. estamos cansados de que respondan a políticas nacionales y o provinciales y no a lo que le pasa a la gente. Estamos cansados de que no nos escuchen, que no nos convoquen, que los adultos mayores no sean escuchados, que los discapacitados no sean escuchados, que los niños. Entonces me parece que venimos a representar eso. Sería absurdo que nosotros decidamos presentarnos o no en función de las conveniencias o si la gente está preparada, porque la gente. No las conveniencias, tal vez la posibilidad. Sí. ¿No? O sea, bueno, eso yo, es lo que yo te decía. Uno cuando sale a ganar. Bueno, va a ganar. Bueno, la posibilidad de ganar y la posibilidad de hacer. Ahí está el punto, Carlos. El hacer, ¿viste? Yo creo. Ayer me preguntaban también, ¿en qué te vas? ¿Cómo es la gobernabilidad en una situación así? Bueno, yo te decía, ¿no? El hecho de llegar solo, sin, ¿cómo es? Concejales, a un medio que no te va a ser favorable, como el municipio, con todos secretarios que son puestos por otro intendente, que lo puede reemplazar, por supuesto. Claro, claro. Pero estás en plena temporada. Sí. Es complicado, digamos. Sí, no es tanto. Mirá, Carlos, te doy tres claves, que nosotros estamos convencidos desde el comienzo de que es así. Sí. La primera, con transparencia se da vuelta un municipio. Se lo da vuelta, porque vimos las experiencias en los lugares donde ha pasado. Se da vuelta un municipio cuando empezaba a transparentar los números, cuando empezaba a transparentar la plata. Cambia completamente. Segundo punto, nosotros no estamos respondiendo al gobierno nacional y a la línea que te bajan. No estamos respondiendo al gobierno provincial y a la línea que nos baja. Nosotros podemos conversar con cualquiera porque no estamos respondiendo a otros intereses, no estamos yendo por la gobernación del 2019, ni disputando cositas internas, que incluso dentro de nuestro partido, cosa que los otros partidos sí tienen unas internas feroces, todos, todos. Y nos lamentamos, no es algo que nos alegre, pero está pasando así. Sí, acabo de hablar yo de la unión de los vecinalistas, sí, ¿no? Sí. O sea que se fractura en plena intento de. El único partido que no se ha fracturado, y me parece que ahí está la gobernabilidad, en que haya equipos sólidos que dicen, no, nosotros nos pasamos días enteros, se nos reían cuando nos veían 4 años en el local, discutiendo durante de la mañana hasta la noche, convocando a la gente, se nos reían. Pero eso es lo que hace falta, que vos sepas que cuando asumís estás preparado, tenés equipo, no te vas a pelear, no se va a ir uno por acá, el otro por allá, por intereses personales, ¿no? Eso en segundo término. Y el último, para nosotros el más importante, la gobernabilidad nuestra está apoyada en la gente. Y si nosotros no vamos a estar viendo a ver si este empresario se enoja, si este empresario me deja, o si tal partido político. Cuando haya dificultades, se lo dijimos a Gustavo C. en su momento, cuando fue el conflicto por la cota 1050, cuando fue el ordenamiento territorial, convoca un plebiscito, claro, convoca a la consulta popular y que la gente te apoye. ¿Por qué esta cosa de rosca entre 7 personas? Sí. La gente no puede votar, más allá de los 4 años, tener una opinión sobre un tema particular. Bueno, esa va a ser la gobernabilidad y va a estar apoyada en la gente. Bien. Renata, ¿tenés alguna cosita? ¿Alguna pregunta? No, estamos todos escuchando atentamente. ¿Te puedo agregar algo, Carlos? Sí, ya, no, pero yo le preguntaba nada más si había un llamado o eso. Bueno. No, con lo que decía Fede, ¿no? La línea que estaba diciendo Fede, que hay, nosotros lo hemos visto desde el Consejo Deliberante, los 4 años de gestión, que existen más kioscos en el municipio que en todo Capilla del Monte. Vos estuviste adentro también y lo debes saber. Existen amiguismos, favoritismos. Esto está demasiado viciado ya. Ahora, destruir esos kioscos tenés que pedirle el misil al coreano, te puedo asegurar, para que lo rompa todo de una vez, porque es difícil, ¿eh? No, es difícil, pero no es imposible. Y la única fuerza política que lo puede hacer es el Partido Solidario en este momento, porque el bipartidismo, o sea, los dos partidos tradicionales, y pudiéramos decir que el tercero también que se presenta, tienen compromisos desde hace muchísimo tiempo, porque se vienen repartiendo la gestión del Estado como una unidad de negocios. Para ciertas personas, o sea, y para ciertos negocios, digamos, ¿no? Sí, sí. El negocio inmobiliario, el negocio de los planos, el negocio del basural, en todos los lugares donde el municipio hace pie, hay un negocio de alguien. Claro. ¿Sí? Y eso está totalmente comprometido, o sea, y eso es una ilusión que crean las campañas electorales de que los candidatos que se presentan van a cambiar. ¿Qué van a cambiar? No pueden cambiar porque están muy comprometidos ya. O sea, acá hace falta un nuevo modelo de gestión y una nueva fuerza política que tenga la voluntad real de transformar de transformar eso y sentarse con todos los sectores sin deberle nada a nadie, porque el Partido Socialista no le debe nada a nadie. Bien. Federico, esto que acaba de relatar, va de decir Omar, ¿cómo lo comprende? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Cómo lo entiende la gente? Sí. Mirá, nosotros notamos, primero, yo pensaba recién en esto, vos querías títulos, sos periodista, bueno, te acabas de tirar uno más. Hemos tirado varios, pero hay tantos kioscos, más que en la municipalidad, sí, que en Capilla del Monte. Me parece que estas cosas, que tradicionalmente se piensa que la gente no las puede aceptar, que le tiene miedo a las transformaciones, es la gran trampa que tiene la política. Yo creo que si hablamos con los propios trabajadores municipales, son los primeros interesados en que esta gente que le termina chupando sus recursos, que termina teniendo mayor méritos, o por lo menos pareciera que justifica más mérito que el laburante, bueno, son los primeros interesados, me parece, en cambiar esto. La gente de los barrios, nosotros, yo lo cuento siempre porque íbamos en el 2015, 2014, cuando hacíamos encuentro en cada barrio de planificación participativa, en barrios empobrecidos, porque hay que decirlo también, ¿no? No hay barrios pobres, hay barrios empobrecidos. El barrio empobrecido sistemáticamente y planificadamente. Eso, algunos de esos barrios, vos le preguntabas, ¿cuál es tu primer anhelo? ¿Qué le pedirías a la municipalidad? Y decían, por ejemplo, en un barrio donde no había cloaca, no había calles, no había nada, luz, ¿no? Nada, luz, nada, te decían que arregle la calle techada. Claro, claro. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque está equivocado? ¿Porque no ve su realidad, no ve sus necesidades? No, porque no espera otra cosa de la municipalidad. Porque sabe que nunca va a pasar porque, por su barrio. Claro, espera que sea. A ver, votamos al gerente de esta empresa que da trabajo a 70, 100 personas y que haga alguna cosita, ¿no? Eso es lo que se vota. Claro. Bueno, nosotros venimos a decir que es falaz, que realmente, y por eso digo también, estos dos años, estamos convencidos que en dos años el cambio de actitud de gente activa, y acá quiero rescatar algo también. Una cosa es, y lo hemos dicho siempre, son todos y siempre fueron candidatos del sector privado, que tienen empresas, lo cual nos parece totalmente respetable, ¿no? Absolutamente respetable. Pero cuando pasás a la función pública, ¿cómo es la relación? Porque vos vas a dejar tu empresa, vas a dejar tus emprendimientos privados, es difícil. Bueno, esta es la famosa puerta giratoria, ¿no? De la que tanto se habla. Bueno, nosotros venimos de lo que ocurre en el gobierno nacional. Sí, sí, sí. Exactamente, viene el modelo empresarial. Nosotros venimos del sector de la economía social, popular, solidaria. Eso para nosotros significa una voluntad 100% a favor de lo público. 100%, estamos dedicados a eso. Me parece que ahí también el cambio de actitud, de estar presente, de estar dedicados a lo público, amar a lo público, porque nos ponemos en el lugar del otro, porque sentimos cuando alguien te habla del basural y que está respirando plástico, no lo vemos como una cosa, a ver si lo meto en mi discurso, si pega en la gente. Sí. No, tiene que pegar en la gente, porque me pongo en el lugar de esa persona. Sí, sí, porque estás hablando de salud pública, sí, que en definitiva, viste, es algo que pasa por el eje de la preocupación de los capillenses. Y el tema de la salud pública, ya que lo mencionamos, sí, ¿cuál es el proyecto, cuál es la idea del PSOL? Algo que está un poco en boga ahora. Sí, sí, sí. Para nosotros fue siempre un tema central. De hecho, por ejemplo, acá hay un ejemplo exacto de lo que te veníamos hablando hoy, de que con transparencia se ha vuelto un municipio. Hablamos acá con Daniel Buffoni, ¿se acuerdan? En el programa. Y sí, le preguntábamos, ¿qué pasa? ¿Por qué funcionaba tan mal el hospital? Y él lo relató, y nosotros ya habíamos tenido el equipo de salud del Partido Solidario en el año 2014. Sí. Fue ahí por recomendación del propio Gabriel Buffoni, y nos dijo, vayan y hablen con Daniel, que les va a dar... Y pasaron un día completo en el hospital Falda, de La Falda, claro, recorriendo el hospital, anotando, llevándose todos los papeles que hacía falta. De hecho, el equipo de salud trajo, a partir de esa gestión, sí, el formulario para inscribir PAMI en el hospital. Sí. Y fueron, atención con estas cosas, ¿no? Porque quiero decir que nosotros tuvimos un cerco mediático tremendo, tremendo. Muchas de las cosas que nosotros podemos contar, 10 ordenanzas aprobadas en el Consejo Deliberante por unanimidad, cientos de proyectos, no salieron en los medios. Entonces, hay una imagen sesgada también de lo que era el PSOL. Pero cuando se vino con eso, se fue al hospital. Estaba Nora Ramos como directora. Sí. Y se le llevó esto y le dijo, mirá, acá de esta manera podemos traer PAMI al hospital. Sí, pero no. No porque esto estaba negociado ya con la Clínica de Guerra, no hay posibilidad de traerlo, son intereses que no podemos tocar. Hasta ese punto. El otro kiosco. Punto que dijo, el sí, otro kiosco. Cuando ese era un maxi kiosco. Sí, ese tenía. Y hay que investigarlo y sí, hay que llegar ahí, sí, en serio, a las últimas consecuencias. Pero Daniel Buffoni dijo: el hospital de Capilla del Monte recibe más dinero que el de La Falda. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Cómo sí. el de la falda no se cobraba y acá se cobraba? ¿Cómo el de la falda tenía especialidades médicas y acá no teníamos? Bueno, sí. Eso nosotros lo venimos estudiando desde hace años. Hicimos las gestiones, pero nunca nos dieron importancia porque obviamente no querían tocar estas cosas. Bueno, hoy tenemos ese proyecto. Daniel Buffoni nos ha inspirado en ese proyecto. Él ha sido un muy buen gestor, pero también nos ha dado las herramientas. Digo, ojalá que se quede, sí. ojalá que se quede, y se lo hemos dicho, y se lo hemos pedido, y aspiramos, me parece que sí, que tiene una voluntad también por lo público, que me parece que en el caso de que estemos nosotros, tal vez con los peronistas tiene, ¿no? Tienen esas batallas, esas guerras internas, no se lo permiten de arriba. Me parece que con nosotros claro. no pasaría eso, porque venimos a unir a toda esta fuerza. No vamos a estar pensando si es radical, peronista, socialista, de izquierda. No, lo importante es que sea eficiente. Claro, nada más. Exactamente. Busca esa eficiencia, y yo te digo, bueno, yo también le hice una nota en uno de los programas a Buffoni, al doctor Buffoni, y me pareció que la política que está llevando en este momento el hospital es la única política de que en Capilla del Monte que está teniendo el respaldo de los vecinos. Sí. La única, no hay sí. otra. Estaba muy, muy, muy dramática, digamos. Sí. Lo que falta, muy dramática. Nosotros sí. proponemos muy fuertemente los centros de salud. Descentralizar esa sí, salud. Sí, sí. Porque nos parece central que no tengan que llegar al hospital, se sature el hospital. Las especialidades médicas, incluso con otro tipo de terapias, pueden estar en los centros de salud, tienen que estar en los barrios. Porque la persona, hasta que llega al hospital y con la desconfianza que hay y con lo que te cueste, por ahí puede resolver problemas menores dentro de un centro de salud en el barrio. Me parece que ahí además se genera una base de formación, de capacitación con la gente, en prevención, que es la base de nuestro sí, proyecto de salud. Claro, ¿no? Claro, claro. En salud, el hecho de prevenir es mucho más importante que todo lo demás, porque con la prevención vos no solamente estás ayudando y colaborando para que el vecino esté bien, sino que le estás haciendo economizar al Estado claro. una importantísima cantidad de dinero, ¿no? ¿Qué te Ese parece? Que... Otro punto, Carlos, que quiero remarcar en términos sí, claro. de salud y de otros. Sí. A veces nos han dicho, yo me acuerdo siempre la canción de León Gieco que dice son jóvenes sin experiencia. Y menos mal que no la tengan, la sí. experiencia de robar, de mentir. Sí, sí, sí. Bueno, pero se nos ha dicho eso. La verdad es que nosotros venimos con una experiencia que el que quiera se la relatamos, se la contamos, no nos da ahora el tiempo. Pero, no, me pero imagino por no. eso. Pero quiero decir, todos los que estamos en el Partido Solidario venimos de experiencias muy largas en organizaciones ¿Qué? Sociales, en gestión de organizaciones, en gestión de dineros públicos, porque nuestras organizaciones, como la que yo pertenezco, gestiona dineros públicos. Sí. Y, claro. y todos los años nos hacen auditorías a nosotros, y fuertes, y sobre todo del 2015 nos vienen, sí. y han encontrado perfectas nuestros papeles, y ustedes pueden ver cómo manejamos y cómo distribuimos y cómo ponemos en función de proyectos colectivos y sociales los dineros públicos. Entonces, parece que también ese discurso se cae, ¿no? Y hay hasta personas que han trabajado en gestiones. Por ejemplo, en la gestión de Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, tenemos sí. una compañera que ha trabajado en lo que es prevención del delito, procesos participativos, o sea, gente que ha trabajado en la gestión del Estado también. O sea, ¿no? gente con experiencia en funciones. Sí, claro. sí, sí, por supuesto. Mira vos, interesante. Tenemos mensajes. A ver. Me digo, igual, bueno, son saludativos. Sí. ¿Dónde manda mensajes? Al 570-333. Feliz cumple, Fede. Deseo de todo corazón que los capillenses aprovechen la oportunidad de tener un candidato limpio y que mira para el pueblo. Abrazo, Cristina de Santa Isabel. Gracias. Y después tenemos, buenos días, Nati desde México, mi amiga, sí. ahora lo puedo decir. Tu amiga, que le estamos cambiando el domicilio. Conozco a Federico de toda su vida y realmente con los ojos, sí, con los ojos bien abiertos, si pudiera estar allá y votarlo, lo haría. No solo es un gran ser humano, también un gran luchador social. Gracias y abrazos a Omar también. Muchas Nati gracias. Desde México, un beso grande. Así que bueno, yo quiero hacer una pregunta a la que no se nos pasó para hacerle a la intendenta. ¿Qué onda con la auditoría? ¿No? Porque los resultados no sabemos cuándo estarían, pero de tener los resultados, ¿qué acciones tomarían? ¿No? Porque bueno, me parece que ahí va a haber también, o sea, si la auditoría está bien hecha, tendrían que saltar esos kiosquitos, ¿no? Uh-huh. Me parece, o por lo menos focos por donde empezar a seguir investigando, digamos. Sí. ¿No? Mira, quiero decirte, Renata, la voluntad, yo puedo poner acá la mano sobre la plataforma. Tengo los evangelios, pero tengo la plataforma del PSOE. Sí. Que eso no va a suceder. Pero no va a suceder no porque nosotros seamos desconfiados. Omar en el Consejo pidió cientos de veces, y el presidente del Consejo era Gabriel Buffoni, al que respetamos mucho porque tuvimos buena relación. De hecho, 10 ordenanzas se aprobaron por unanimidad porque él entendía que la ley bueno, era la ley, ¿no? Y en eso fue respetuoso. Sí. Ahora, cuando había que avanzar, avanzar sobre su propio partido, sobre sus referentes, se cubre una espalda. Nosotros hemos demostrado, y en la justicia, irregularidades muy grandes, y hay denuncias penales que incluso hemos hecho, y no se ha avanzado, y quedan ahí, ¿no? Y por ejemplo, las irregularidades con el bloqueo de cuentas, que se le ha pedido, y el propio Gabriel Ruffoni lo dijo abiertamente, dijo que vayan los vecinos a hacer una denuncia. Nosotros no la vamos a hacer. Claro. Entonces, digo, y recién escuchábamos a la intendente interina diciendo, bueno, las cuentas la verdad que no está tan mal, porque dijo, presentamos el balance, lo pueden ver, está muy bien. El balance es el balance de Gustavo Sés. Y no decían que había estado borrado las computadoras. Los datos, todo. Sí. Bueno, ¿qué pasa ahí? Yo, sinceramente, no creo. Gustavo Sés, cuando asumió, también dijo lo mismo de Marcelo Rodríguez. Y tampoco lo hicieron. Y se cubrieron las espaldas. No, siempre fue. Y vos te remontás hasta el intendente de la dictadura, sí, ¿no? Fernández, y siempre fue así, siempre fue el otro claro, el que heredaste, el que estaba antes. La pesada que herencia. La pesada, ¿no? herencia. Y es el viejo truco, ¿no? El viejo truco. El viejo truco de te hago la auditoría, pero en realidad, que nosotros lo hemos vivido también en el Consejo Deliberante durante 4 años, cuando por ahí desde la presidencia del Consejo se paraba, ¿no? No digo en contra, pero sí enfrentaba al Ejecutivo, y después veíamos que en realidad esa acción tenía que ver con alguna disputa interna o con algún interés particular, claro, pero no respondía, digamos, a los intereses reales de la comunidad en cuanto a hechos que puedan generar algún beneficio para la comunidad. Nosotros creemos que la auditoría externa hay que hacerla y que hay que transparentar esos números con la comunidad, porque estos 2 años que quedan, porque es un gobierno de transición, no es un gobierno de 4 años, donde, no, claro, como decías, claro, tenés, sí, el Consejo. Pero tenés opción de reelección. Sí. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. O sea, eso es como un poco para tener en cuenta, porque es para compartirlo con la gente, ¿no? Que bueno, no es que son 2 años y te vas. No, no, por supuesto. Son 2 años que pueden ser 6. Sí, puede ser 6, claro. Sí, el tema de la emergencia, de todos modos, lo pensamos muy concretamente, porque no vamos a proponer locuras en un gobierno de emergencia. Nosotros, más que la transición, lo terminamos, lo tratamos como un gobierno de emergencia. Queremos demostrar que en 2 años podemos cambiar esa matriz que ha terminado en esto, la matriz del enfrentamiento constante. Sí. Venimos a unir, porque sí, no somos una diferencia más. Nosotros no venimos acá a pelearnos con uno, a pelear con otro. No queremos pelear con nadie. De hecho, no estamos peleados con nadie. Nunca tuvimos mala relación con nadie. Nos han tildado porque pretendemos algunas transformaciones, pero no desde el ánimo de la batalla, de la guerra. Creo que eso es lo que ha terminado con este municipio. Los últimos 2 gobiernos se fueron antes. No es este solamente, el anterior también se fue antes por los propios candidatos que hoy se presentan a gestionar el Estado. Entonces, bueno, incluso este intendente que acaba de irse amenazó con renunciar el año anterior. El año anterior. Sí. Y aparte, en febrero me voy, decía. Claro, y esto que vos decís, ¿no? Del Consejo Deliberante, de qué pasa si uno asume con un Consejo Deliberante de oposición, en este caso. No sabemos, que perdón, en realidad. Ahí te quiero hacer un paréntesis, Omar, es interesante que lo digas. Sí. Después. Dale. Yo no digo que sea de oposición el Consejo. Por ejemplo, tal Fede de intendente. Sí. Yo no digo que los 7 concejales sean opositores. Sí. No son tuyos. Claro. Que es distinto. Pero, que pueden apoyarte en un momento. Sí, por supuesto, pueden acompañar la gestión, ¿no es cierto? Claro. Si tienen una madurez, están a la altura de las circunstancias, de decir, bueno, vamos a entregar una capilla del monte del 2019, ¿no? Que no sea un desastre. Claro, limpia, un barrida, estado limpio, por lo menos. Claro, por lo menos organizado, ordenado, ¿no es cierto? Que se pueda gestionar los próximos 4 años para beneficio de la comunidad, que es la tarea del Estado, en realidad, de poder brindar los servicios y poder generar estar presente, ¿no? Pero yo quiero ir un poquito a esto, porque si vamos al caso, Rosana Olmos tuvo un Consejo Deliberante en contra de los 4 años. Sí. ¿Sí? Gustavo Sés tuvo un Consejo Deliberante que lo acompañó en un momento, pero prácticamente a los 2 años se quebró y también dejó de acompañarlo, ¿no? Y se vio más que nada, o sea, se profundizó esa ruptura en los primeros 2 años de gestión del segundo mandato. Sí. Porque, bueno, en el primer mandato todavía, digamos, le aprobaron los presupuestos, que el último... Claro. estuvo medio complicado porque hicieron toda una maniobra para que fuese que aprobada. Fue bastante ilegal para que se aprobara, porque si no tenía que reconducir en unas sesiones medio raras que se dieron. Pero ya ahí, digamos, se mostró una ruptura bastante grande, ¿no? con la gestión del Ejecutivo. O sea, digamos que ningún intendente tuvo fácil la tarea con el Consejo Deliberante, ¿no? O sea, porque, reitero, Rosana Olmos se fue, pero se fue un mes antes. Gestionó 4 años el sí, Estado. Sí, sí, sí, sí. Y desde un comienzo tuvo el Consejo Deliberante en contra. Sí, ¿no? Sí, hubo juicio político. Exacto. Y una cosa. Una crisis y otra. Institucional impresionante. Pero impresionante. Esto que te digo, Carlos, de la emergencia. ¿Por qué pensamos un gobierno de emergencia? Hay que decir también, nosotros sentimos que estamos en un momento crítico. Yo no sé si hay del todo conciencia en las fuerzas políticas del momento que estamos viviendo y de cómo se va a ir profundizando este momento histórico, este momento social, la emergencia que se está viviendo en los barrios, en la gente que menos tiene. Capilla del Monte es muy frágil económicamente y frente a los desequilibrios que empieza a haber, y sobre todo el ajuste, los tarifazos, la reforma laboral, eso que a nosotros no nos impacta directamente, nos impacta después, pero nos impacta, nos demuele. ¿Por qué? Porque nuestra economía es frágil, es muy informal y depende de que esa gente de un día para el otro deja de venir o deja de gastar y terminamos sin una estructura que contenga eso. Entonces pensamos, por un lado, gobierno de emergencia, ¿qué significa? Que hay que ser sensibles. Necesitamos personas sensibles a lo que le pasa a la gente y que esté ahí presente, ayudando y conteniendo socialmente en la violencia, pero también conteniendo socialmente en la emergencia social que vive la gente, de alguna forma, con el deporte, con la cultura y también con el trabajo, sobre lo que venimos nosotros. Venimos de ese palo, de la economía social, de resolver el problema del trabajo nosotros mismos. Imagínense, bueno, si tenemos un Estado. Justamente a ese punto quería llegar porque, bueno, yo he preguntado, he entrevistado acá a los otros candidatos y creo que lo que vos estás mencionando ahora tiene una particularidad muy interesante, el hecho de que Capilla del Monte sea un lugar turístico y todo gire alrededor del turismo y todas las aspiraciones sea para que cada vez haya mayor cantidad de turistas en la localidad. Yo pienso que eso puede quebrarse en cualquier momento. O sea, es una expectativa frágil el hecho de depositar toda la esperanza en el turismo. ¿No? Porque Brasil se te pone barato y olvídate, negro, no viene nadie acá. Entonces, ¿por qué? Porque el turismo capillense no es competitivo. Un tipo que tiene que no tiene gas natural, claro, no puede competir. Sí. Entonces, ¿viste? ¿Cuál es la si hay alternativas que está planteando el Partido Solidario, experiencias como la como el cooperativismo, por ejemplo, que yo he preguntado a otros candidatos, como otro tipo de afluencia hacia el trabajo, de desarrollo de trabajo? Eso me gustaría que cuentes algo. Sí, estamos convencidos que esta forma de la economía social puede ayudar muchísimo, porque el Estado no puede resolver todos los problemas, sino acompañar y ayudar a que entre todos y la gente pueda resolver sus problemas. Ahora, en el tema de turismo, nosotros hemos tenido que pensar mucho. ¿Por qué? Porque también, es verdad, no somos gente que venga del sector turístico. Nos encanta, amamos este pueblo y amamos también este tipo, digamos, que seamos un pueblo receptivo, anfitrión. Ahora, eso requiere algunos cambios y nosotros tuvimos que pensar mucho, mucho y salir un poco de los esquemas. Dijimos, che, a ver, si salimos del molde, ¿qué pasaría? Y empecemos a tirar ideas fuera del molde. ¿Y qué pasa si ponemos otro molde? Deconstruyendo. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si Capilla del Monte empieza a ser el pueblo diferente, el pueblo distinto, el pueblo ecológico? Si empieza a convocar a todo ese turismo en el mundo, no en Punilla, no en Córdoba, en Rosario, Buenos Aires, que estamos apuntando, parece que son el único turismo del planeta. En el mundo están buscando lugares que adopten la actitud del ecoturismo. No es una locura. Dame es simplemente dos pinceladas del ecoturismo. Legislaciones que permitan que, por ejemplo, los emprendimientos turísticos tengan la separación de la basura. la separación del residuo bien sistematizada, con una buena recolección, con información para que todo el mundo sepa cuándo se junta, sí, cuándo se recolecta, dónde, cómo y de qué manera, con concientización, con los chicos, trabajando con toda la comunidad, como lo está haciendo los cocos, no estamos yendo a Finlandia, sí, los cocos lo está haciendo, con tratamiento de detergentes ecológicos. De limpiavidrios, son cositas, que es lo que te pide el mundo. Hay códigos internacionales de ecopueblos. Y esos códigos uno va entrando de a poco, ¿no? Es una transición hacia el ecopueblo. Va entrando de a poco, pero pone algunos códigos. Esos códigos son fáciles de adquirir. Y por ejemplo, un jabón ecológico se puede producir acá, Carlos. De hecho, se produce. ¿No? Claro, y está, se produce, lo hacen, claro, cooperativas, lo hacen gente de acá. Estás ampliando la posibilidad de la gente para trabajar. Sí. ¿No es cierto? Y está la alimentación también. Sí. El tema de que la gente venga y coma productos naturales, sanos, qué sé yo, historia, orgánico. Hay, claro, una diferencia en esto, Carlos. Otro título te tiro a ver si después lo publico. Una cosa es vender capilla y otra cosa es ofrecer lo que tenemos y lo que somos para el turismo. Yo creo, y sinceramente, y nos duele esto que voy a decir, nos duele mucho porque por eso estamos tan comprometidos y le dedicamos tanto tiempo a estar en un partido político, en todo esto, porque sinceramente lo que escuchamos de los otros candidatos es que quieren vender capilla. Que Capilla es una gran inmobiliaria a cielo abierto, que hay que subir la cota para que se pueda vender las sierras, porque ya se nos estancó. Carlos, está estancado, sí, Capilla. Esta es la frase de todo el mundo. ¿Qué dicen? ¿Qué dice todo el mundo en las redes sociales, en la calle? Está destruido Capilla. Sí. Por eso nosotros decimos, reconstruyamos Capilla. Está destruido porque llegó a una meseta de una economía que apuntó a, bueno, vamos para adelante mientras vendamos la joya de la abuela, es decir, las tierras, sí, vendamos las sierras, vendamos al lado del río, vendamos todo. Todo lo que es vendible lo vendamos. Y eso se estancó. Por eso quieren hacer, por eso el candidato de Unión por Córdoba está proponiendo, adhiera a la propuesta del gobierno nacional de provincial de hacer una autopista por arriba de las sierras, desde Carlos Paz hasta Capilla del Monte, sí, para poder lotear allí. Entonces hay una diferencia entre vender eso y que a quién le da trabajo eso. Te da trabajo un tiempito a cierto grupo de gente, sí, y la plata va a otro lado. Claro, porque es un gran negocio como el del cuadrado, ¿no? Un gran negocio. Un gran negocio y una destrucción ambiental absoluta. Me parece también que acá, agregando a lo que dice el mejor candidato intendente de Capilla del Monte hoy por hoy, que como decía Fede, una capilla diferente, creo que ya lo somos. O sea, somos una capilla diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la diversidad cultural, social, humana, que no la tienen otros lugares. Okay. Lo somos. Lo que pasa es que desde hace, yo hace 25 años que vivo acá y tengo dos hijos nacidos en Capilla del Monte, ¿no? Y desde ese tiempo que se viene escuchando, y hubo medios que han sido masivos, que se han escuchado, que lo ha escuchado mucha parte del pueblo, que se han dedicado a dividir, que se han dedicado a destruir el entramado social, ¿no? Entonces, nosotros creemos que Capilla tiene una identidad propia, que es esa identidad construida e integrada por esa gran diversidad que hay, donde cualquier problemática que podamos estar padeciendo la podemos resolver con la capacidad que tenemos en Capilla del Monte de la gente que vive, ¿no? Y esta cuestión del ecopueblo, todas estas propuestas son totalmente viables porque está la capacidad instalada dentro de la comunidad para poder desarrollar ese tipo de propuestas, que cuando hay crisis, y hay crisis económica y hay crisis y demás, lo diferente es lo único que puede tener éxito, sí, que puede atraer, porque como vos decís, Capilla no es competitiva. No es competitiva porque ofrece más de lo mismo y no, sí, no está a la altura de la circunstancia en cuanto a infraestructura, servicios, y los valores, y viste, son. Entonces, nosotros tenemos que poder desarrollar la potencia que tenemos. ¿Y cuál es la potencia que tenemos? La capacidad que tenemos en nuestra comunidad, el ambiente natural, que tenemos que preservar, porque tenemos el Uritorco, viene gente de todo el mundo a verlo. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso históricamente hay ordenanzas de la época de Diego Cés, uh-huh, acerca de que Capilla del Monte es declarada zona no nuclear, por ejemplo, ¿no? Claro. Existe esa, hay un, sí, pasado, sí, sí, que existe. Así que bueno, Federico, como para ir redondeando, sí. A ver, algo que te haya quedado o algo que quieras puntualizar. Sí, estoy ahí. Un tema, me parece central dar este mensaje, que es el mensaje del PSOL desde el comienzo. Nosotros estamos proponiendo desde siempre una nueva política. No nos corremos ni medio centímetro de eso. La gente que ya conoció la experiencia, que la votó, no la votó, eso es indiferente, pero saben, y en eso no vamos a engañar a nadie. Venimos a proponer una nueva forma de hacer política, otra dinámica, participativa, en armonía con el ambiente, con trabajo digno, verdaderamente digno, porque somos laburantes, no somos patrones, somos trabajadores. Eso nos distingue. Y yo sí quiero decir que hay un reclamo masivo, popular, de que nos unamos, de que las fuerzas que proponemos otra alternativa al bipartidismo estemos unidas. Sí. En esto también quiero dar un mensaje. Nosotros aprendimos mucho desde el 2011 y sobre todo después del golpe del 2015, perder la banca, lo que bueno se vino a nivel nacional, ¿no? Estamos viviendo un momento muy crítico, muy dramático, ver cómo el propio gobierno provincial se abraza y se alía con el gobierno nacional y no lo vimos como decir, vieron que les dijimos, no, nos duele como a cualquier vecino. Pero nosotros hemos buscado y lo que aprendimos es la voluntad frentista, la voluntad de unidad, la voluntad de escuchar a otros, la voluntad de construir con otros. Si hoy aparecemos como Partido Solidario, no es porque sea nuestra voluntad de figurar como con nuestro sello, para nada. De hecho, era la última voluntad que teníamos. Vamos como Partido Solidario porque ponemos a disposición de una comunidad organizada, de una comunidad que tiene esperanzas y que sinceramente decimos, vemos el bajón en mucha gente y cuando dijimos nos presentamos, no nos presentamos, nos tenemos que presentarnos porque hay gente que está viviendo, está ahí al borde del bajón ya que va a ser muy difícil de recuperar. Bueno, dar esta esperanza, hay una oportunidad. Hay una esperanza, tenemos un lugar para representarnos, para sentirnos parte. Y quiero decir también, en la última elección hubo tres partidos que quebraron un poco el bipartidismo, pero que fuimos separados. El Vecinalismo Independiente, Partido Solidario y el Frente para la Victoria. Y la izquierda, cuatro. Te estoy hablando de cuatro. Cuatro que sacamos, sacaron entre los cuatro muchísimos más votos que Gustavo Sés. De esos cuatro espacios nosotros hemos dialogado con los cuatro. Hemos tenido y hemos trabajado, nos hemos encontrado en la calle, en las marchas, en los plenarios, nos hemos encontrado en muchos lugares y nos hemos reunido. Con el Vecinalismo Independiente hemos tenido coincidencias grandes, pero con el vecinalismo que se fue, porque se fueron 13 miembros del equipo y creemos que eran miembros muy valiosos, que tenían una gran experiencia, ideas, propuestas y que con los que coincidimos en el Consejo Deliberante cuando tuvimos que defender ordenanzas, que finalmente Pichu Nieto votó en contra. Esto hay que decirlo porque creo que tenemos que poner la voz de todos esos que quedaron fuera de su representación. Sí. Votó en contra de las ordenanzas que le pidió su propio equipo, ¿no? Con esa gente hablamos. Con esa gente nosotros aspiramos y soñamos que estén con nosotros, que acompañen inclusive en el gobierno. Ojalá que puedan ser parte. Hoy han decidido por una lectura política no estar en la elección, pero nos parece totalmente respetable. Y vamos al frente, pero soñamos en que ellos estén y tenemos muchas coincidencias. Con el Frente para la Victoria venimos trabajando porque construimos el Frente Córdoba Ciudadana, al que también le pusimos mucha esperanza. Pablo Carro hoy es diputado nacional, es un tipo que nos representa, es un laburante, trabajador, dirigente obrero, que nunca, incluso siendo dirigente sindical, nunca pidió licencia gremial, siguió trabajando en la universidad como docente. Lo queremos y lo respetamos. Y ahí nos encontramos. Hoy el Frente para la Victoria, o gran parte de ese espacio, ha decidido también, por una lectura política propia, no ir a la elección y nos parece absolutamente respetable. Y soñamos también en que estemos nosotros a la altura de representar lo que ellos tienen como valores que representaron en el gobierno anterior y que ojalá, nosotros saben que hemos tenido una voluntad de unidad dentro del campo nacional y popular, pero hemos sido críticos y siempre hemos sido explícitos en la crítica, sobre todo en el modo de construcción política que dejaba fuera lo territorial, sobre todo en la provincia de Córdoba. Pero estamos trabajando juntos y hoy esperamos y tenemos muy buena relación con la izquierda. Nos hemos reunido, hemos tenido reuniones, hemos puesto en común las ideas y coincidimos en los derechos humanos, coincidimos en la defensa del ambiente, coincidimos en desafiar a los poderosos. Entonces me parece que acá hay una oportunidad histórica, porque estos cuatro espacios hoy van en uno. Entonces, el que piensa que nosotros, sigue pensando, es la fuerza minoritaria, cuarta fuerza, están equivocados. Somos la única oposición y hemos logrado reunir a toda esa oposición y ojalá podamos representar a todos esos sectores, ¿no? Bien. Bueno, muy bien, ahí están. Tengo mensajes. ¿Puedo leer los mensajes? Dale, a ver. Sí. Tengo. Sí, a él, ahí le subo. Espere. Tengo hambre, dice. No, es la hora. Siendo las 11:57, es el momento. Orgullo que el PSOL sea el único proyecto político con una Secretaría de Derechos Humanos transversal a todas las áreas, contemplando los sectores y sus problemáticas, aquellos más olvidados en los discursos: adultos mayores, jóvenes, niñez, perspectiva de género, accesibilidad y personas con discapacidad. Abrazo a esos grosos compañeros, nos dice Pau. Y Silvina nos dice: feliz cumple, Fede, Omar y Fede, dos compañerazos leales, honestos, inteligentes y trabajadores. Vamos, gracias por la fuerza. El Partido Solidario siempre construyendo una nueva forma de hacer política y creciendo desde el pie. Y nos pone, con lo que hablábamos, autopista, dice, esa parece una propuesta de Marta Goyri. Y sí, ¿no? Sí. Pero real, muy real, sí. Así que bueno, esos son los mensajes de fuerza y ánimo, gracias, de los compañeros. Gracias a todos ahí. Bueno, muy bien. Estamos despidiendo, estamos saludando. Omar, ¿te queda alguna cosa como para querer agregar? Sí, simplemente que esto que mencionaba Fede, ¿no? Del encuentro que hemos tenido con todas las fuerzas políticas y que hemos coincidido con las fuerzas políticas, digamos, antineoliberales. Nosotros, bueno, tenemos ciertos límites, ¿no? Y que estamos dispuestos, digamos, a sentarnos a debatir y a construir una capilla del monte. Y creo que hemos coincidido con estas fuerzas porque vamos por un proyecto local, ¿sí? Más allá de las cuestiones nacionales, de las cuestiones provinciales, coincidimos en el territorio, en lo que hay que hacer en Capilla del Monte. Claro. Entonces creo que eso es lo que nos une y por esa unidad es por la que estamos bregando, ¿no? Más allá de cualquier diferencia, coincidimos en muchísimas cosas, uh-huh, con respecto a lo que Capilla del Monte necesita, con gente que ha estado en la gestión, que ha sido intendente, con gente que ha estado en la gestión como funcionario, con gente que vive acá hace muchísimos años, que lleva adelante, que es profesional, que es trabajador, que es docente, que es estudiante, y coincidimos con toda esa gente en lo que Capilla del Monte creemos que necesita y que no es una cuestión de una mirada nuestra, sino de también todo un recogimiento que hicimos de las voces de vecinos y vecinas, ¿no? Es lo que quiere la gente, ¿no? La unidad. Y vos, ¿cómo, qué porcentaje o qué chance das para que esa unidad se concrete? No, esa unidad, ¿en cuanto a qué decís? En cuanto al frente que hablaba Federico. No, bueno, o sea, se ha dado. Nosotros contamos con el apoyo de estas fuerzas políticas, porque hemos decidido, o sea, Fede ha explicado claramente que cada fuerza política ha hecho una lectura, sí, de la situación, de la coyuntura, sí, y demás, y bueno, y han decidido no participar algunos, pero acompañan, digamos, al Partido Solidario, y creo que es el comienzo de la construcción de una unidad con perspectiva, ¿no es cierto?, de quienes pensamos que Capilla del Monte puede tomar otro rumbo, que se puede reconstruir, que se puede unir, que se puede terminar de definir esa identidad diversa, uh-huh, y pensar para adelante y pensar en una construcción, no en seguir destruyendo, no, porque no nos lleva a ningún lado. Claro, ya está aprobado, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien, les agradezco entonces haber estado en la mañana de este programa, de vuelta, ¿no? Por acá, por 98.1, una radio. Federico, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora, ¿el sobre por dónde te lo dejo? ¿Eh? El sobre. Déjame lo que tengo la valijita. Sí, dejalo al lado de la intendenta. Sí, sí, sí, me imagino. Acá me están apuntando que me faltaron algunas palabras claves, pero por favor. Bueno, sí. Osofete, colorete, sí, ¿cuál? Eso. Juntos, y más, listo. Sí, podemos un montón. Claro, va. Claro. Omar, un abrazo, muchas gracias. Gracias, gracias a vos, Carlos, Renata, a toda la audiencia. Un abrazo grande. Muy bien, así pasaron por la mañana de hoy. Federico Fimieto, candidato a intendente por el Partido Solidario, y Omar Grillo, como decía la tarjeta de un conocido mío, concejal mandato cumplido.